acá estamos. Bueno, a ver, nos hemos quedado justo por acá. Díganme, ¿cuánto sale la pregunta 6? ¿Cuánto sale la 7, la 8, la 9, la 10? Bueno, el único que me ha dado claves ha sido Jorge, ¿no? El resto no dice nada. La C y la C. La C y la C. La... Bien, Pablo nos dice que la 7 sale la A, la 8 sale la A y la 9 sale la C. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver, chicos, vamos avanzando. Así es. En la pregunta 6 nos hablan de dos triángulos equiláteros ABC y ABD que están contenidos en planos secantes P y Q, donde AB es el lado común que mide 8 y segmento CD mide 12. Pregunta, ¿cuánto es el ángulo diedro entre los planos P y Q? ¿Cuánto mide el ángulo diedro entre los planos P y Q? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, vamos a ver, la respuesta sale la C, como bien me dicen, y eso sería de esta manera, ¿no? Ahí están los dos triángulos equiláteros. Acá está el triángulo equilátero ABC, y por acá aparece el otro triángulo equilátero ABD. Los dos están situados en planos P y Q. Entonces lo vamos a colocar de esta manera. Ahí está el plano P y por acá se encuentra este otro plano Q. Ahí están los dos triángulos equiláteros situados justamente en estos planos. Estos planos forman un diedro. No me dicen dónde está. O sea, uno tiene que ubicar el ángulo diedro, mejor dicho, ubicar el ángulo rectilíneo. Y para eso tengo el dato de que AB es 8. O sea, los dos triángulos equiláteros tienen lado 8. Vamos a ubicar esto entonces. Abajo tengo un triángulo equilátero, ¿no?, del lado 8. Y este lado CD sería 12. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto mide el diedro AB? O sea, AB se entiende que es la arista del ángulo diedro. ¿Cuánto mide este ángulo diedro que forman los dos planos P y Q? Bien, aprovechamos los equiláteros recordando que al trazar la altura, esta debe caer en el punto medio. Desde el punto C voy a trazar la altura, ahí está la altura, mira, y esto cae en el punto medio, así que ahí tendríamos en la base, ¿no? Que, ojo con esto, ojo, muy importante, ¿no? Yo me doy cuenta que acá esta línea, que es la altura, esta altura cae en el punto H, que es punto medio de este lado. Pero se supone que este triángulo ADB también es equilátero. Y si también trazamos la altura desde D debe caer exactamente en este punto medio también. Así que al trazar esta perpendicular, cae justo en el punto medio. Y esto nos lleva al ángulo rectilíneo. Al trazar esta perpendicular, este viene a ser el ángulo entre los dos planos. O sea, esta es la medida del diedro que determinan los planos P y Q. Así que ahí está el X, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo diedro? Y ahora sí, procedemos a los cálculos. A ver, en la parte de abajo se tiene un triángulo equilátero, ¿no? 8, 8, y al trazar la altura, 4, 4, y esto de acá sería 4 raíz de 3. Vamos a colocar todo eso, ¿verdad? 8, 8, acá sería 4, 4, y esta altura vale 4 raíz de 3. Ahora, en la parte de atrás también, ¿no? Hay un triángulo equilátero también del lado 8, 8. Y lo que acabas de ver es la altura de H, que también sería lo mismo que tengo acá. Profe, esta altura vale 4 raíz de 3. Correcto. Y para poder calcular el X, lo que voy a hacer es sacar el triángulo DHC. O sea, agarramos esta parte de acá. Miren, en el triángulo DHC, ese triángulo que acabo de sombrear, te vas a dar cuenta de que tenemos lado 4 raíz de 3, 4 raíz de 3 y este lado 12. Y acá aparece este ángulo X. Entonces sacamos el triángulo DHC, fíjate bien. Ahí está el triángulo, ¿no? Profe, los lados. Los lados, pues, los ponemos, ¿no? 4 raíz de 3, 4 raíz de 3 y 12. Y aquí hay que darse cuenta de lo que sigue. Por ejemplo, si a 4 raíz de 3 lo multiplicas por raíz de 3, resulta este lado que es 12, ¿sí o no? Es como si te dijeran, oye, este triángulo tiene lado A, lado A, y acá es A raíz de 3. Eso, por cierto, solamente ocurre cuando este ángulo vale 120. Si tú te das cuenta de la relación de lados, de inmediato debes descubrir que X es 120. Y si no, pues aplicas ley de coseno. Al aplicar ley de cosenos, calculas el coseno de X, y eso también te permite calcular el valor de X. Así que, repito, X va a salir 120, ¿no? Este triángulo es recontra conocido. Cuando acá es K, y acá es K raíz de 3, este vale 120. Muy bien, continuamos. Chicos, en el problema siguiente, este es un problema de una práctica de la CEPRE. Me acuerdo mucho de este problema porque cuando lo resolvía, una parte del problema era justamente aprovechar el ángulo diedro que te dan de ato, ¿no? Pero me acuerdo que cuando hice los cálculos, ahí recién me di cuenta que se trataba de dos triángulos equiláteros que prácticamente al final eran caras de un tetraedro regular. Al final uno se percata de ese detalle. Entonces, a ver, vamos al problema, ¿no? ¿Cómo sería esto? Mira, tengo acá, ahí está, mira, tengo por acá, dice que dos triángulos equiláteros, ¿no? Acá está el triángulo ABC y acá está el triángulo BCD. Ya, profe, ¿qué más? Ya, ahora dice que el lado del triángulo creo que es 4, ¿no? Creo que el dato me dice que el lado vale 4. Bueno, el dato, ahí está el dato, ¿no? Ese es 4. ¿Qué más? Y ahora me dicen que el ángulo diedro, que forman estos planos, mide alfa, pero alfa es arco coseno un tercio, ¿de acuerdo? Ese es el dato. En otras palabras, para encontrar el ángulo diedro voy a hacer lo siguiente. Como que hay un triángulo equilátero al toque, ¿no? Trazo la altura, y ya sabemos que cae en el punto medio, ¿no? Claro, profe. Entonces, al trazar esta altura, acá tengo 4, 4, y acá sería 2, 2, ¿no? Claro, 4, 4, 2, 2, y este es 2 raíz de 3, ¿correcto? Acá tengo 2 raíz de 3. Ahora, este triángulo que está por acá también es equilátero, y como te darás cuenta, el lado es el mismo, ¿no? O sea, también acá tendríamos 4, 4, y ahí trazas la altura, y te recuerda lo que hicimos en el problema anterior, ¿sí o no? Al trazar la altura también cae en el mismo punto medio. Además, esta altura es 2 raíz de 3. Y acá estaría el ángulo que están formando estos dos triángulos equiláteros, ¿no? El ángulo diedro determinado por estos dos. Jóvenes, acá está alfa, entonces. Este dato, ¿eh? Para este ángulo diedro alfa, se cumple que alfa es arco coseno un tercio. Bueno, muchachos, y entonces el primer paso es aprovechar esto, ¿no? Ahí tenemos esta situación. Tengo 2 raíz de 3, tengo 2 raíz de 3, tengo el coseno del ángulo. Y ojo, mira, tengo los dos lados y tengo el coseno. ¿Sabes lo que significa? Que yo puedo calcular entonces el lado AD. Si tengo los dos lados y el ángulo que forman, se puede calcular este lado AD. Hagamos el cálculo. En el triángulo AHD se cumple que este lado al cuadrado, vamos a agarrar el lado AD, ¿ya? Este lado al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado menos el doble producto de estos dos por el coseno del ángulo. O sea, voy a escribir en este triángulo el teorema del coseno, pues, ¿no? A cuadrado igual, y ahí está la regla, así es la regla, ¿no? Solo que el coseno de alfa, ¿cuánto es? Ah, de acá, profesor, el coseno de alfa sería un tercio, claro. Reemplazas un tercio, haces las operaciones y encontramos de manera sorpresiva que el valor de A es igual a 4. Fíjate bien, ¿ah? ¿Eh? Luego de hacer las operaciones, luego de reemplazar el coseno de alfa, que es un tercio, en esta expresión, oye, todo esto al final te lleva a que A es igual a 4. Bueno, y entonces, ¿qué significa que A sea 4? Allá, que A sea 4 significa que en realidad tenemos, si te has dado cuenta, un tetraedro regular, ¿no? O sea, después de todo lo que estamos viendo ahí, aparece justo un tetraedro regular. ¿Qué te parece? Ahí está la figura de nuevo. Mira, ahí está el tetraedro. Ah, pero ahora vamos a ver lo que nos piden, ¿no? Profe, ¿qué piden? En este problema, señores, nos están preguntando cuánto es la distancia entre los puntos medios de AB y CD. Entonces voy a tomar acá el punto medio de este lado. Claro, como todo es 4, punto medio 2, 2, pues, ¿no? Ya está, ¿no? 2, 2. y luego el punto medio de este lado CD. Agarro acá también el punto medio N, y ahí también tendríamos 2,2 porque también es punto medio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este segmento MN? Muy bien, entonces, como te dije, si te das cuenta de que hay un tetraedro regular, probablemente ya te des cuenta de todo lo que viene. Calcular este segmento no es nada difícil, no es nada del otro mundo. En este caso, al igual que lo que hicimos acá con el punto H, donde había una altura por acá y una altura por acá, pues te voy a hacer lo mismo acá. Mira, puedo trabajar en N o puedo trabajar en M. No importa por dónde. La cosa es que te des cuenta que hay triángulos equiláteros y como hay un punto medio, pues por acá como que tienes una altura. A ver, en la cara de adelante, esta línea sería altura, ¿sí o no? Claro, profe, porque acá está el punto medio. Claro, y si acá es 4,4 y acá es 2,2, esta altura sería 2/3. Y así como acá has calculado esto, en la cara que está por atrás, en el triángulo ADC, también podemos trazar AN, ¿verdad? Trazamos AN, y entonces, señores, también acá vamos a calcular AN, ¿verdad? Profe, AN también sería altura. Claro, AN también es altura del triángulo equilátero. O sea, acá también habría 2/3, ¿correcto? Esto también es 2/3. Oye, conclusión entonces. Mira, el triángulo ANB, ese triángulo ANB se nota que es isósceles, porque tengo 2/3 y 2/3. Y en un triángulo isósceles, esta línea que va al punto medio, esta línea es el BAN. ¿Te acuerdas del BAN? Es bisectriz altura mediana. O sea que como acá es punto medio, acá tenemos un ángulo recto. Entonces, cuando te das cuenta que acá hay un ángulo de 90, eso significa que tenemos lado 2, tenemos lado X, o mejor dicho, catetos 2 y X, y la hipotenusa es 2/3. En otras palabras, la solución se puede encontrar gracias a un pitagorazo. Bueno, para el cateto 2 y la hipotenusa 2/3, el valor para X resulta 2/2. Claro, ya es cuestión de que apliques Pitágoras y te cerciores de que ese es el resultado. Muy bien, y ojo, mira, ha salido un tetraedro regular. Con el dato que me están dando, ahí estamos encontrando justo el tetraedro regular. Muy bien, oye, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Siguiente problema. Sí, hagan la captura, después están ahí que se les olvida o no ven la captura, no se dan cuenta, ¿no? Listo, paso al siguiente. La respuesta, como dicen por acá, es la A. Bien, este problema es un clásico, ya te había comentado de esto incluso cuando hicimos ese problema del segmento que forma con el plano 45 grados, ¿no? Y que apareció 45, 45 y salió 60 grados. Y también te dije que habían dos caras de 45 que estaban formando un diedro recto, ¿no? Y todo eso ya lo hemos visto en un problema y esto, créeme que ha sido pregunta de examen de admisión. Esta idea, este tipo de triedro ya ha venido varias veces. Entonces, señores, esto debe ser conocido, debería ser conocido para todos nosotros. A ver, dos caras de un triedro miden 45 cada una y forman un diedro de 90 grados. Calcular la medida de la tercera cara. A ver, vamos a ver. La respuesta es 60, ¿ya? La respuesta para este problema es 60. ¿Ya? Esta es la pregunta 8, ¿no? Entonces la pregunta 8, entonces sale 60. Muy bien, a ver, vamos a ver. En esta pregunta 8 tenemos, ahí está la figura, acá hay dos caras que miden 45. Voy a poner la cara de adelante, 45, la cara de atrás también 45, y el diedro que forman dice que es 90. Esas dos caras forman el diedro en OA, así que en OA tenemos un diedro recto. Profe, ¿cómo es eso? Ah, ¿cómo es eso? Pues puedo hacer lo siguiente, mira. Agarro un punto de OA, agarro este punto M, y luego por M voy a trazar perpendiculares a la arista OA, cada perpendicular en una cara. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver esto, ¿no? Estas líneas son perpendiculares a la arista en el punto M. Pero ojo, mira, esta perpendicular está en esta cara AOB y esta perpendicular de celeste está en la cara AOC. Entonces ahí, al trazar estas dos perpendiculares, este es el ángulo rectilíneo. Y este ángulo rectilíneo, señores, resulta ser 90, por dato del problema, ¿no? Ese es el dato, que este diedro mide 90. Entonces colocamos ahí el ángulo diedro que es dato, ya, ese es 90. Y la pregunta, profe, ¿cuánto mide la tercera cara? Entonces ahí arriba, la tercera cara es el X. Listo, eso es lo que nos piden. ¿Cuánto vale esta cara? Muy bien, y ahora, profe, a ver. Lo que vamos a hacer es justamente aprovechar el ángulo diedro, ¿no? Justo me están dando ángulos rectos. Por ejemplo, acá adelante, el tener ya el 45 y este 90 nos hace notar el triángulo rectángulo notable. Si acá hay 45 y acá hay 90, al toque, este lado es como 1, este es como 1 y esta hipotenusa es como raíz de 2. Ah, pero ojo que por atrás también hay una cara de 45 y acá por atrás también hay una perpendicular. Entonces, atrás también aparece otro triángulo notable. Y empezamos con eso. A ver, chicos, vamos empezando por acá adelante. Si a este lado le pones N, ojo, a este le pones N, adelante tenemos N, acá el lado MP sería N y el lado OP sería N raíz de 2. A ver, déjame colocarte esto. Ahí está el N, ahí está el N, correcto. Catetos iguales. ¿Por qué? Porque acá hay 45. Y entonces OP sería N raíz de 2. Listo. Ya, ahora por atrás te hago lo mismo. O sea, fíjate que por atrás se está repitiendo lo mismo, ¿no? Por atrás también tienes exactamente este 45. Acá tienes N. Como acá es recto, este lado también sería N. Allá, profe, también, ¿no? Claro, por atrás también. Este lado N se repite acá. Y luego la hipotenusa OQ sería N raíz de 2. Y entonces esta hipotenusa, ahí está, N raíz de 2. Bueno, y ahora en la parte de abajo, donde aparecía el dato, que este ángulo diedro es recto, mira, en el lado PM tenemos una N. En el lado MQ también tenemos N. O sea, tenemos acá N, N y acá hay un 90. Es decir, este de acá, si trazamos PQ, también será otro triángulo rectángulo notable. Muchachos, trazamos PQ y ahora encontramos. ¿Qué encontramos? Encontramos que este lado PQ también vale N raíz de 2. Profe, ¿qué significa esto? Ah, que si ya encontraste N, N, 90, N raíz de 2, y acá también ha salido N raíz de 2, N raíz de 2. Oye, ese triángulo POQ, mira, ese triángulo de amarillito, tiene prácticamente, chicos, sus tres lados congruentes. Conclusión, se trata de un triángulo equilátero, y por lo tanto, la tercera cara mide 60. Como te dije, esto ha sido examen de admisión, esta situación también la hemos visto en otros problemas, sí aparecen otros problemas también. Por ejemplo, cuando ves el poliedro regular, el octaedro regular, esto también aparece en el octaedro regular. ¿Qué, profe? ¿También aparece en el octaedro? Sí, aparece en el octaedro, ¿no? Por eso que a veces cuando nos encontramos con esta situación, se nos hace fácil de repente trabajar esto porque ya es algo conocido. Bueno, te digo, ¿no? Que aparentemente se hace fácil, ¿no? Y bien, ahí está la solución entonces para este problemita. Muchachos, pasamos a la pregunta siguiente. La respuesta salió 60, muy bien. Este problema, chicos, yo lo comenté en clase, ¿no? Ha sido una situación de examen de admisión, en donde, si tú conoces la teoría, pues esto se hace al toque, ¿no? Te dan las caras OAB, OBC, OAC, que tienen áreas S2S y 3S, ¿no? Y luego te piden el área de la región que determina un plano secante de las aristas y que pasa por A, B y C. Entonces, en realidad, esto sí es para darte la respuesta nada más. Tenemos acá, muchachos, esta situación, ¿no? Ay, ¿qué pasó? La respuesta es la C, correcto. Y para aquellos que no han hecho este problema, porque de repente no lo han hecho, déjame comentarte que para resolver este problemita hay una propiedad que vamos a recordar, ¿eh? La clave es la C, y cuando tú graficas esto, cuando tú resuelves esto, la idea va por acá, mira. Teorema, ¿te acuerdas de esta propiedad? Cuando acá es un triángulo trirrectángulo, si tú conoces el área de la cara A o B, el área de la cara B o C, y el área de esta cara A o C, cuando tú conoces estas, ¿no?, estas caras, o cuando tú ves acá el triángulo trirrectángulo, lo que pasa aquí es que entre las áreas de las caras se cumple una especie de relación pitagórica. Es como si la cara ABC fuera la hipotenusa y las caras AOB, BOC y AOC fueran las caras catetos. Entonces, si trabajas con las fórmulas de... con esta fórmula, ¿no? Si trabajas con esta fórmula, pronto se puede encontrar el área de la cara ABC si conoces las áreas de las caras que están a los costados. Eso es entonces una propiedad en el triedro trirrectangular. Así que si conoces esta propiedad, ahora vuelvo a la anterior. Chicos, te están dando las áreas de las caras S, 2S, 3S. Esas son las caras que están a los costados. La respuesta es la C. Lo dejamos ahí nomás, ¿ya? Eso ya ustedes lo chequean. Del anterior, me dice Willy Rodrigo. ¿Pero qué anterior? No sé a qué te refieres. De repente por ahí alguien ya lo compartió, ¿ya? No sé cuál anterior. Ya Y Jorge se está mandando con todas, oye. Ah, de las 6. Oye, la 6 no has copiado. Eso no se copia, ya es muy fácil ya la 6. ¿Para qué vas a copiar? ¿Cuál es la 6 en todo caso? 1, 2, 3, 4, 5, la 6. ¿Esta es la 6? ¿Esta era? Bueno, ahí está la 6, ¿no? La pura copia rápido. Para Jorge todo es una broma, Jorge. Jorge, por ahí creo que hay una pregunta de teoría, así que vamos a ver si te sigues riendo. Profe, ¿hay teoría? ¿Hay otra teoría? Déjame recordar, déjame ver si había otra. Ajá, sí hay otra de teoría. Uy, la pregunta 16. A ver, ¿cuál es tu clave en la 16? Vamos a contestar tu clave, ¿eh? A ver, Jorge, en la 16, ¿qué has sacado? La B de burro, ya, vamos a ver, la 16 ha sacado, todas son falsas. Para mí que todas tus ex son falsas, mi querido Jorge. ¿Qué pasó acá? Jorge, creo que tu talón de Aquiles es la teoría, ¿ya? Por ejemplo, sin ánimo de molestarte, la pregunta 16 la vamos a hacer de una vez hacia el toque porque es teoría y yo creo que sí la podemos ver al toque. En la pregunta 16, según tú, todas son falsas, pero no es así. La proyección ortogonal de una región triangular sobre un plano perpendicular a ella es una región triangular. Esto lo hemos visto en teoría cuando el plano que contiene la región triangular es perpendicular al plano de proyección. Esta región triangular se proyecta como una línea, como un segmento de recta. Un segmento, no una recta, se proyecta como un segmento. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿Por qué? Porque acá dice que la proyección ortogonal es una región triangular, y eso es falso. La primera es falsa como tu ex. Una falsaza. Vamos con la segunda. Una recta y un punto siempre determinan un plano. Falso. Porque la teoría dice que se determina un plano cuando tienes una recta y un punto exterior. Si la recta y el punto... Mejor dicho, si la recta no está en, no pasa por el punto, entonces, en ese caso, la recta y el punto exterior determinan un plano. Pero si me dicen una recta y un punto así a secas, puede pasar que el punto se encuentre en la recta. Y si el punto se encuentra en la recta, por una recta pasan infinitos planos. Por lo tanto, no se determinaría plano. La segunda es falsa, es teoría, chicos, ¿ya? Y la última. Si una recta es paralela a un plano, entonces en el plano existen infinidad de rectas paralelas a la recta dada. Esto lo comenté hace rato, ¿no? ¿No recuerdan, chicos? Lo comentamos hace rato, ¿no? Oye, si una recta es paralela a un plano, ¿qué pasa? En el plano existen infinitas rectas que van a ser paralelas a la recta dada. Eso es verdadero. Así como también hay infinitas rectas que no son paralelas a la recta en cuestión, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ojo, esto lo discutimos hace un rato también, ¿te acuerdas? Cuando una recta es paralela a un plano, ella es paralela a infinitas rectas del plano. Eso no quiere decir que es paralela a todas las rectas, ¿no? Es paralela a infinitas rectas del plano, así como también esta recta no es paralela a infinitas rectas del plano. Está bien. Y obviamente, muchachos, esto sería verdadero, así que la respuesta es la C. Bien, esa es la clave en este problema, ¿ya? Y pasamos a la otra. Estábamos revisando esta. Y nos hemos quedado acá justo, ¿no? A ver, esta es otra pregunta que es del corte tradicional, corte típico, corte clásico de examen de admisión. Esto ha venido varias veces en la uni, varias veces. Acá te piden el ángulo que forma la última cara, la cara de 90, con la arista opuesta. Pero ha venido preguntas donde te piden calcular uno de los diedros congruentes. O había preguntas donde te piden calcular el ángulo que forma, el ángulo que forman las dos caras de igual medida, ¿no? Entonces, hay varios problemas muy parecidos a este que han sido preguntas, pues, de examen de admisión ya varias veces. Este es un problema clásico, ¿ya? El 60-60-90. Grábense bien esto. Profe, ¿qué hacemos acá? Avanzamos. A ver. La respuesta sale la D, dice, ¿no? La D, 75. ¿O qué? No. Esta respuesta está mal. Sale otra respuesta. A ver, vamos al problema. Ahí está el problema. Este es nuestro ángulo triedro. ¿Qué nos dicen en este ángulo triedro? Hay dos caras que miden, muchachos, según el problema, dos caras que miden 45 y otra, no, dos caras que miden 60 y otra cara que mide, dos caras de 60 y una cara que mide 90, ¿no? Entonces, quiero encontrar el ángulo que van a formar esta última cara con la arista opuesta. A ver, vamos a ver. Repito. Chicos, ¿qué tenemos acá? Tenemos el ángulo triedro. Dice que es un triedro donde hay dos caras que miden 60 y una cara que mide 90. Ubiquémosla así, ¿no? Acá tengo 60, por acá también tengo 60 y la otra cara es 90. Y ahora te piden el ángulo que forma esta última cara, o sea, la cara de 90 con la arista opuesta. Así que para encontrar el ángulo que forma esta cara con esta arista opuesta, ¿qué se hace? Se agarra esta arista y se proyecta sobre la cara desigual. Y luego vamos a recordar que al proyectar esta arista en esta cara base, la proyección de esta arista sobre la cara desigual es justamente la bisectriz de esta cara desigual. Esa es una propiedad, muchachos. Bien, entonces empezamos con eso. Eso es una sugerencia también cuando hay triedro isósceles, ¿ya? Señores, tenemos entonces por acá esto. Vamos a proyectar OB sobre la base. Si proyectamos esto sobre la base, vamos a encontrar entonces, ahí está la perpendicular, ¿no? Vamos a encontrar que lo que piden calcular es el ángulo, chicos. La pregunta en el problema es qué ángulo forma esta arista con el plano de la base, con el plano de la cara de 90. Entonces, muchachos, el ángulo pedido es este ángulo que vemos acá. El ángulo que se forma entre esta arista y su proyección. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, muchachos, colocamos ahí, ¿no? Te están preguntando cuánto mide el ángulo POH y a eso le ponemos X. Listo. Ahí está, digamos, el problema planteado recién, ¿no? Ahí está planteado. Ya, profe, y ahora, ¿cuánto sale esto? cuánto sale, ¿no? A ver, para este ejercicio, muchachos, ¿se puede hacer el problema al ojo? ¿Al ojo, profe? Sí, se podría hacer al ojo, por ejemplo, recordando el octaedro regular, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan del octaedro regular. En un octaedro regular, muchachos, ocurre que en un vértice tú tienes 60, 60, y la parte que aparece acá al medio era un cuadrado. ¿Te acuerdas en el octaedro? Sí. Además, si tú trazabas la diagonal del octaedro acá y la otra diagonal, estas diagonales se cortaban en este punto, y claro, ¿no? Acá también aparecía otro ángulo que era un ángulo de 45. Hacia el ojo, profe, no le entendió nada. De repente, ¿no? De repente no, porque no hemos usado el octaedro, ¿no? Pero te comento eso, porque los 60, 60 y 90 es lo que encuentras en uno de los vértices de un octaedro regular. Y si tú visualizas el octaedro, entonces es fácil encontrar el ángulo que aparece acá, ¿no? Es al ojo, prácticamente ahí te das cuenta que sale 45. Profe, pero no lo sé. Allá. Si no lo sabes, no te preocupes. Lo hacemos de la forma tradicional, ¿no? O sea, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer acá entonces sería, a ver, como te piden el ángulo que forma esta arista con este plano, recuerda el ángulo que se forma, ¿no? Ángulo formado por una recta con un plano. ¿Qué haces? Agarras un punto cualquiera de esta recta, trazas la perpendicular acá a esta cara y luego la proyección OH, la sombra OH, nos da el ángulo que se forma entre esta arista y el plano. Si acá está la proyección, entonces el ángulo formado por esta arista con esta proyección, esto es el ángulo X, el ángulo que forma la arista con la cara desigual. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? A ver, lo que vamos a hacer, muchachos, es aprovechar la propiedad. Cuando se proyecta esta cara, la proyección, en este caso OH, es propiedad. Esta proyección OH, señores, es la bisectriz de la cara desigual. Profe, ¿eso es propiedad? Sí, eso, muchachos, es propiedad. Y eso significa que en la parte de abajo, acá tenemos 45 grados. Bueno, por atrás también tenemos 45. Vamos a colocar entonces esto, ¿no? Aquí hay una partecita, muchachos, que tiene que ser 45, ¿ya? Eso es lo que tenemos entonces ahí. Hay un ángulo de 45. Ya, listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Ya, ¿qué más ahora? A ver, ¿qué más? Bueno, una vez que llegas a esto, normalmente se hace lo siguiente. Si acá tienes una perpendicular al plano, que es la primera, inmediatamente trazas la segunda y luego la tercera. Teorema de las tres perpendiculares. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos acá? Ahí vamos. Tengo una perpendicular que es PH. Al toque vamos a trazar desde H otra perpendicular a la recta OA. Trazamos HM perpendicular a OA. Y finalmente, señores, desde P trazamos la línea PM, que sería en este caso entonces la tercera perpendicular. Acá está la primera, acá está la segunda, y la línea PM sería la tercera. Joven, si trazamos PM, ahí habría 90 grados. Y ahora, lo que hay que hacer ahí es buscar lados, ¿no? Encontrar la relación de lados. Por ejemplo, ahí fíjate bien. A ver. Por acá abajo hay un 45 grados, esto me hace pensar en un notable. Acá al costado hay un 60, triángulo notable, acá también es 30, ¿no? Triángulo notable, y ahí empezamos con los cálculos, ¿ya? Joven, saqué 45, repito, acá tengo HM, acá tengo este lado, y también tengo este lado OM, ¿no? 45 grados, allá, profe, notable. Entonces ocurre que este lado es igual que este lado, le ponemos NM. No sé qué hacer ahí. Ya, entonces vamos trabajando abajo NN, ¿no? Le ponemos acá una N por acá, una N por acá. Ah, profe, pero la hipotenusa, esta hipotenusa tiene que ser N raíz de 2. Claro, o sea, no solamente tengo los catetos, sino tengo OH, que sería N raíz de 2. Y ahí está, ¿no? OH sería entonces, ahí está. desde O hasta H, este lado, N raya 2. Y ahora, acá adelante, aprovechamos el 60 grados, ¿no? Si acá tiene 60 grados, este triángulo es notable. En el triángulo OMP, ya, en ese triángulo rectángulo OMP, muchachos, se supone que acá hay 60 y acá arriba tiene que ser 30, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a colocar eso ahí. Profe, acá hay 60, 30, ya, notable, ¿no? Ahí está el notable, claro, ahí está el notable. Y entonces, muchachos, tendríamos pues que si acá es 30 y acá es 60, la regla. Si a 30 se opone n, la hipotenusa tiene que ser por acá 2n. A ver, chicos, triángulo notable donde si acá tengo n, repito, este lado PO tiene que ser arriba. Tiene que ser entonces 2n. Ya está, profe, ya tengo 2n, listo. Pero ahora, donde está la X, fíjate bien dónde está la X, tenemos este lado que es n raíz de 2, ¿no? Y este lado que es 2n. Claro, ¿dónde es eso, profe? Ahí, mira, en el triángulo sombreado vemos que este de acá es n raíz de 2 y este lado que está por acá es 2n. ¿Y qué se hace con esto? Ya, entonces, joven, finalmente en el triángulo sombreadito, usted tiene acá n raíz de 2 y acá tiene 2n. ¿Qué significa, profe? Significa que puedo calcular, por ejemplo, el otro cateto, ¿no? Si aplico Pitágoras, por ejemplo, yo podría averiguar este lado. ¿Y sabes qué sale? Mira, si acá es n raíz de 2 y acá es 2n, por Pitágoras simplemente te sale que este lado también es n raíz de 2. Sí, aplicando Pitágoras, ¿no? Ya, profe, ya está. Oye, pero ¿cuándo ocurre? ¿En qué triángulo rectángulo ocurre que estos catetos son iguales? Ah, profe, estos catetos son iguales cuando este ángulo es 45, ¿no? O sea, acá tienes n raíz de 2, multiplícalo por raíz de 2 y te da la hipotenusa, ¿ves? 2n. Entonces, eso es lo que ha pasado en esta figura. Ahora, como te digo, esto es algo clásico, ¿no? Lo vas a encontrar varias veces. Si te pones a revisar preguntas de examen de admisión, esto ha venido varias veces. ¿Y cuál es la idea del problema? Pues la idea es aprovechar el triedro isósceles, aprovechar los ángulos notables, aprovechar el teorema de las tres perpendiculares. Esa sería la situación en este caso. Bueno, entonces la respuesta nos queda x igual 45. Muy bien, Steven, no entiendo tu pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el X? ¿Cuál X? ¿De qué X hablas? ¿De qué problema hablas? ¿De este problema? En el problema que estamos resolviendo piden el ángulo que forma la arista. Esta es la arista OB con la cara opuesta, la cara de 90. Ángulo, esto es para recordar ángulo entre recta y plano. El plano es la cara AOC, esta base, y la recta sería la recta OB. Entonces te piden el ángulo entre esta recta y la cara opuesta. Y la teoría dice que acá trazas una perpendicular, luego encuentras la proyección OH, y el ángulo que forma esta recta con su proyección, o sea el X, es el ángulo entre esta arista y la cara opuesta. Eso es lo que están pidiendo. ¿Ya? Por si acaso. Bien, ahora el asunto. La pregunta que sigue. ¿Qué tenemos acá? Este problema es clásico, ¿no? Incluso en examen de admisión virtual, en el último examen virtual, han venido justo un par de preguntitas que vi por ahí de triedros, ¿no? Esta es una pregunta, si no me equivoco, esta pregunta la pirateé de la CEPRE. Esto ha venido en una práctica de la CEPRE Uni. ¿Ya? Y para este problema, en realidad, chicos, deben tener un poco de cuidado. En realidad, Cuando trabajas con caras hay dos propiedades, ¿no? La suma de caras menor que 360 y la desigualdad triangular para las caras. Haces la intersección de esos dos y se acabó tu problema. Ahora, acá dice calcular la cara AOC si es un número entero, ¿no? Quiero saber cuánto mide dicha cara. Te estaba diciendo que en el último examen de admisión vino algo parecido, ¿no? Donde te daban dos caras del ángulo triedro y te preguntaban cuál era la diferencia, creo, entre el, la diferencia o la suma, no me acuerdo, pero era el máximo valor entero y el mínimo valor entero que podía tomar esta tercera cara. O sea, te daban dos caras y para la tercera cara te preguntaban cuál era, por decir, la suma, por decir, ¿no?, entre el máximo valor entero y el mínimo valor entero que podía tomar la tercera cara. En este problema, entonces, solamente es aplicar la teoría, ¿no? O sea, fíjate bien que acá, si aplican la teoría, van a tener esto. Uy, ¿no la hice esa pregunta? No la hice, no puede ser. Lo que pasa es que es muy fácil, yo por eso no la hice. La clave es la B, ¿será cierto? Vamos a verificar, ¿ya? Chicos, al toque nomás. Agarramos lápiz y tenemos suma de caras. Ya, primera propiedad, suma de caras, ¿ah? Tengo en el triedro una cara, vamos a poner acá la cara A que vale 179 y la otra cara es la cara, por decir B, que es la cara que mide 79, ¿no? Y ahí luego la tercera cara es la cara C. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo primero que hacemos es suma de caras. Si yo sumo las caras 179, 79, 9 más 9, 18, llevo 1, 7 más 7, 14, sino que llevo 15, me sale 158. No, ¿qué estoy hablando? 1 más 1, 2. No, ya. Sale 258 más la tercera cara menor que 360. Así que si aplico el primer teorema, 258 más la tercera cara, que sería en este caso la cara C, tiene que ser menor que 360. Profe, y a este lado, bueno, a este lado mayor que 0, pero... Ahora, de acá, el 258 lo paso a restar y me queda que C es menor que 102. Bien, y la otra propiedad con las caras es que se cumple la desigualdad triangular. Entonces, para las caras, la desigualdad triangular dice que una cara está comprendida entre la suma y la diferencia de las otras dos. Si agarra la cara C, entonces... Por acá, la diferencia quedaría 100, ¿correcto? La diferencia quedaría 100 y la suma quedaría una suma bastante grande, ¿no? 258. Y ahora si tienes esta de acá que viene a ser tu primera relación, ¿no? Esta de acá es 1. Y esta que está por acá que viene a ser nuestra segunda relación. Entonces para las dos relaciones, 1 y 2, hacemos la intersección y te sale de 1 y 2, ¿no? Que la cara C se encuentra mayor que 100 y menor que 102. Claro, entre 258 y 102 escogemos esto, eso restringe más, además 258 no tiene sentido, la cara C siempre va a ser menor que 180. Entonces de 1 y 2, ahora sí, la respuesta para este asunto de las relaciones entonces 1 y 2, la cara C, señores, aparece. Profe, C es mayor que 100, ya, C mayor que 100, ni hablar, correcto. Pero al otro lado, entre 102 y 258, pues escogemos 102. ¿Qué valor entero se encuentra aquí? La respuesta sería para C, ¿no? ¿Cuánto vale la cara C? 101. Como es entero, el valor de la cara C sería 101. Muy bien. Y se nos va la hora, chicos. Wow. Bueno, estoy sintiendo la pegada, muchachos. Estoy cansado, recontra cansado. Este café ya no hace efecto. Vamos a pasarte las respuestas, ¿ya? Por acá, Pablo quiere la 14, me dice, la 14. ¿Cuál es la 14? Haz esa pregunta, 14. Y la 14 y la 20. Ah, la 20 es la de recorrido mínimo. Ya, lo que vamos a hacer es hacer la 14 ahorita, ¿ya? Y la ahí te damos las claves de las otras para que las tengas ahí. Y en la 20 te explico la idea, ¿no? Porque es una pregunta que deberíamos de... Bueno, deberías poder entender con la idea, ¿no? Ahí es solamente cuestión de tener clara la idea. Vamos a ver la número 14. Esa sí es una pregunta algo complicada, algo compleja. Steven, por favor, en la pregunta que acabo de resolver, no te olvides que eso, ya en la pregunta que acabo de hacer ahorita en la 11, eso, esto que está acá, chicos, es lo que está en el cuaderno. Hemos hecho en teoría esta parte, ¿no? Incluso creo que hicimos un problema donde trabajamos con esto igualito, ¿no? La misma idea. Es cuestión de revisar la teoría. ¿Qué teoremas estoy usando en un ángulo triedro? Las caras, dos teoremas. La suma de caras menor que 360. Ese es un teorema. Y otro teorema es la desigualdad triangular para las caras. Una cara siempre es mayor que la diferencia y menor que la suma de las otras dos. Por eso lo he puesto de frente, ¿no? Acá el primer teorema es esto, ¿ve? Ahí está. La suma de las caras debe ser menor que 360. Sumas, la tercera cara es C y te queda esto luego de operar. Y la otra es, acá está la diferencia de caras, ¿sí o no? 179 menos 79, eso es 100. Y la suma 179 más 79, eso es 258. ¿Qué estoy haciendo acá? La segunda relación es la desigualdad triangular con las caras. ¿Ya? Y una vez que se hacen estos dos, entonces, una vez que tienes las dos relaciones, 1 y 2, la intersección, ¿no? Entre C menor que 102 y C que está entre 100 y 258, al hacer la intersección te queda que C es mayor que 100 y menor que 102. Entonces, el único valor entero entre 100 y 102 es 101. Esa es la respuesta y... Claro, sería cuestión de que lo revises bien. Como te digo, en el último examen virtual, esto ha venido y no es una cuestión difícil, ¿no? Pero sí hemos visto varias preguntas de estas también en el ciclo pasado, así que revisen sus apuntes y vean de qué trata. Por eso lo he pasado así, ¿no? Yo te iba a dar solamente la respuesta, pero caballero, tenía que operar todo esto. Vamos a pasar a la 14, pero ahí sí, por favor, agárrense bien, ¿ya? Alístense para la número 14, porque en esta 14 es una pregunta bien especial. Créeme que yo me he tranqueado con este problema. Me acuerdo que estaba dictando en la noche. Tenía mis clases los días sábados por la noche. Y... bueno, dije, voy a poner alguna pregunta interesante, ¿no? Vi esto y dije, está bonito, lo pongo. Y cuando lo iba a resolver, no me salió en la pizarra. Estuve tranqueado ahí unos minutos hasta que me di cuenta qué hacer. O sea, no es una pregunta fácil, ¿ya? Empieza con el dibujo, ojo, empieza con el gráfico. Hay que graficarlo bien. Dos, hay que colocar muy bien la información que se da. Y también hay que tener cuidado con lo que viene a ser la pregunta, ¿no? Acá también otra vez dice calcular el ángulo que forma PB con el plano. Y acabo de mencionar hace un momento que cuando tengas un plano y una recta, ¿cómo se encuentra el ángulo entre recta y plano? Pues si tú tienes acá una recta secante al plano, una recta como esta, digamos, secante al plano, y tú quieres encontrar el ángulo que forma esta recta con el plano, hoy me salió hecho de caso esto, ¿por qué, No entiendo a veces qué pasa. Superó todavía. Ya, entonces cuando uno tiene... Estaba comentando, pues, cuando tienes ángulo entre recta y plano, la teoría nos dice que para encontrar el ángulo entre una recta y un plano, tenemos que proyectar esta recta en el plano. Supongamos que esta es una recta secante al plano, ¿no? Lo corto acá. ¿Cómo se proyecta esta recta? Ah, ya, la sombra de esta recta en el plano. Agarras un punto de la recta, a partir de este trazas una perpendicular al plano, y entonces, cuando trazas la perpendicular al plano, esta recta que aparece en el plano, acá abajo, ¿no? La recta que aparece en el plano, que pasa por este punto y que pasa por ese otro punto, esta recta que aparece en el plano, es lo que conocemos, chicos, como la proyección. Esa es la proyección, es la sombra. Y una vez que tienes esta proyección, esta sombra, entonces la recta y su sombra, o sea, esta que ves acá, te da el ángulo entre esta recta y este plano, ¿ya? Entonces, yo les pediría que tengan cuidado con esto. ¿Cuál es el detalle de esto, muchachos? El detalle es que en este problema me están pidiendo el ángulo que forma la línea PB con el plano AQB. Fíjate bien lo que piden. El ángulo formado por PB con el plano AQB. Ángulo entre recta y plano. Y debe quedar bien claro para que puedas ubicar bien el ángulo, ¿verdad? Para que lo puedas ubicar. Y por supuesto, ¿no? El problema no es tan sencillo de graficar, ¿eh? Acá me hablan de dos semicircunferencias que tienen el diámetro AB que no son coplanares. Y además, se ubican en ellas los puntos P y Q, tal que la proyección de P sobre el plano que contiene a la otra circunferencia es un punto de AQ. Ahí está lo tedioso, ¿no? Lo difícil de este problemita. Muy bien, y ahora pasamos al dibujo. A ver, chicos, luego de haber leído el problema, ojo, tenemos dos semicircunferencias C1, C2 de diámetro AB, y en ellas vamos a tomar los puntos P y Q, y luego la proyección de P sobre el plano de la otra semicircunferencia es un punto de AQ. Se sabe que el ángulo BAQ es 30, el ángulo PAB igual que el ángulo BPQ, calcular el ángulo que forma PB con el plano AQB. Y entonces, muchachos, el problema sería así. A ver, vamos al problema, la clave, bueno, no me acuerdo la clave, pero vamos a verlo. Ahí está, muchachos, vamos al problema. ¿Qué tenemos en este caso? Las dos semicircunferencias, mira. Ahí están las dos, ¿ya? Circunferencia C1, circunferencia C2. Diámetro en común, las dos tienen el mismo diámetro AB. Ahora, en C1 voy a ubicar un punto P, por acá arriba, ¿no? Y en C2 un punto Q. Pero luego me dicen que la proyección de P sobre el plano de la otra semicircunferencia es un punto que pertenece a AQ. O sea, cuando yo te trace desde P la perpendicular al plano de esta otra semicircunferencia que está bajo C2, cuando desde P traces la perpendicular al plano, esta perpendicular debe caer en la línea AQ. Recuerda que esta perpendicular sería pues una perpendicular al plano. Y la vamos a usar no solo con respecto a la perpendicular, ¿no? Sino también para hablar de el ángulo entre la recta y el plano. Así que empiezo con esto. Chicos, ahí vamos. Ahí está la línea AQ. Ya, ahí está la línea AQ. Listo, ¿qué más? Ahora, la proyección de P. ¿Cómo sería la proyección de P? Desde P trazas una perpendicular al plano y el pie de esa perpendicular se llama la proyección. Trazo entonces por acá, señores, esta perpendicular al plano y el punto H, este punto H, es la proyección del punto P sobre este plano de la otra semicircunferencia. Ya, he trazado la perpendicular. ¿Qué más, profe? Ahora tenemos los siguientes datos, ¿no? Nos piden, ojo con lo que piden. Te piden el ángulo que forma BP con el plano AQB. Claro, o sea, acá abajo está el plano AQB, ¿verdad? Acá está A, acá está Q, acá está B. Acá abajo hay un plano AQB. ¿Qué ángulo forma esta línea BP con el plano AQB? Eso es lo que te piden. ¿Qué hacemos entonces? A ver, voy a trazar BP, ¿no? Correcto. Y luego, fíjate, cuando tú trazas BP, para este segmento BP, quiero el ángulo que forma este segmento BP con el plano que está aquí abajo. Pues recuerda la teoría. Si desde P trazas la perpendicular, al unir este punto H con el punto B, al trazar esta línea, cuando trazo esta perpendicular, abajo esta línea de H, muchachos, es la proyección de este lado BP sobre el plano base. Entonces trazo BH y eso que aparece ahí abajo es la proyección. Entonces el ángulo pedido El ángulo que forma PB con el plano de la base es el ángulo que aparece aquí. El ángulo formado por PB y su sombra, su proyección. Así que este pedacito será X. Vamos a colocar ahí el ángulo. Ya está. Listo, ya está planteado el problema. Eso es lo que me piden. Ahora completo los datos. Creo que te dan un ángulo de 30 por acá, ¿no? Jóvenes, dato de problema. Ahí van los datos. Este ángulo BAQ mide 30. ¿Dónde está eso? Ahí, mira. BAQ, este ángulo 30. Y luego te dicen que hay otros dos ángulos iguales. Vamos a ubicarlos. El ángulo PAB es igual que el ángulo BPQ. El ángulo PAB. Colocamos estos datos. Oye, este ángulo es alfa. El ángulo PAB, escucha, este ángulo PAB, acá, ¿no? Este es alfa. Y el otro ángulo es BPQ. BPQ. Trazamos PQ. Y entonces el ángulo que se forma, el ángulo BPQ, acá arriba, este ángulo también tiene que ser alfa. Eso es dato. Mejor dicho, esos son todos los datos. Una vez que colocas todos los datos, ahora viene el problema, ¿no? Una vez que colocamos todos los datos, muchachos, ahora hay que ver cómo calculamos este X. A ver, chicos, empiezo por acá. Profe, ¿qué va a hacer? Bueno, yo la verdad, como te dije, la primera vez que vi esto me tranqué. Chicos, tengo la idea de aprovechar el notable de 30. ¿Cómo? Como este es diámetro, en la semicircunferencia que está por abajo, podríamos trazar BQ, ¿verdad? ¿Podemos trazar BQ? Claro, podemos trazar la línea BQ. Lo hacemos de una vez, ¿no? Trazamos... A ver, chicos, observe bien, ¿eh? Si trazamos BQ, trazamos, ¿no?, esta línea, entonces hay que aprovechar el diámetro, porque cada vez que hay un diámetro, hay un ángulo recto. En la semicircunferencia que está aquí arriba, por ejemplo, el lado AB es diámetro, significa que acá arriba hay un ángulo recto, ¿no? Este es 90. Y abajo igual, como acá hay diámetro, pues si trazamos BQ, trazamos esta línea BQ, acá también tendremos, ahí también tendremos 90, ¿no? Allá, profe, o sea, tanto por arriba como por abajo. Sí, por los dos lados, gracias al diámetro, este es recto y acá abajo también es recto. Muy bien. Oye, pero eso significa que hay un notable. Porque acá hay un 30, ¿no? Acá hay un 30. Relación de lados. Profe, si este es 30, este es como 1, este es como 2. Y este lado AQ por atrás es como raíz de 3. Por eso voy a hacer lo siguiente. En el triángulo notable AQB, ojo, triángulo AQB notable, ¿ya? En ese triángulo vamos a aprovechar esto. El lado BQ, que sería este lado de acá, lo vamos a llamar a este lado de acá. Le vamos a poner un valor, digamos, una letra, ¿no? Oye, que este lado AB sea A. Y entonces el diámetro sería 2A, ¿correcto? Abajo, a este lado le pones A, este es 2A, y este lado de acá sería A raíz de 3. Y ahí está, ¿no? A esto le he puesto 2A, a este de acá le ponemos A, por notable, ojo, ahí está, este lado vale A. Y luego puedo agarrar todo este lado... A raíz de 3, ¿no? Si este es A, este es 2A, este lado AQ, señores, sería A raíz de 3. Y lo ponemos, eso trabajando en la base, ¿no? O sea, aprovechando el 30 que es dato. Como acá es recto, ya tenemos A, tenemos 2A y tenemos A raíz de 3. Profe, ¿y después de eso? Ahí viene el asunto. ¿Y después de eso qué se hace? A ver, Jorge, ilústranos, ¿qué has hecho en ese problema? Me acuerdo que Jorge dio su clave, ¿no? ¿Cuál es tu clave en este problema, Jorge? Esta es la 14. Jorge nos dice que la 14 sale... O la 14, una broma. ¿Dónde está la 14, Jorge? Ajá. La 14 dice que sale la A. Según Jorge, la 14 es la A. Bueno, ¿y qué has hecho en la 14? La 14 la A, dice. Bien, entonces te decía que una vez que llegamos a este punto, hay que pensar bien lo que hay que hacer. Y algo que está un poquito escondido, algo que no se ve directamente es el teorema de las tres perpendiculares. Profe, ¿dónde? Ah, eso, como te digo, no se ve, ¿no? Yo me acuerdo que me demoré para encontrar esto, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es aprovechar... A ver, atención. Vamos a aprovechar, muchachos, que en el punto P tenemos una perpendicular al plano. Fíjate bien, ¿eh? En el punto P, acá arriba, tenemos una perpendicular al plano. Acá está, mira. Esta es una perpendicular, ¿correcto? Ahora, acá tienes una perpendicular y tenemos... ¿qué cosa? Ah, tenemos acá primera perpendicular, acá la segunda perpendicular... Y entonces, la que viene acá, que sería PQ, sería la tercera perpendicular a esta recta del plano. A ver, ¿cómo, profe? Sí, no te vayas a olvidar. Hay un teorema que es el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Cuando tú tienes una perpendicular al plano, 80. Cuando tú en el plano tienes una perpendicular por acá, esta recta es perpendicular al plano, entonces si tú trazas a partir de acá bajito otra perpendicular a esta recta, esta vendría a ser la segunda perpendicular. Y luego, cuando unes este punto... Cierto, ¿no? Cuando unes este punto con un punto de la recta, por ejemplo, con este punto, entonces si tú unes este punto con este punto que está acá abajito, esta sería la tercera perpendicular y por eso aquí te va a salir 90. O si quieres el 90, ponlo por acá, en verdad. La cosa es que esta recta que acabo de trazar acá es la tercera perpendicular, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver en el problema. Este es el teorema de las tres perpendiculares. Te repito, ¿acá qué pasó? Ah, lo que está pasando, chicos, es que en el punto P, acá está la primera perpendicular. Ahí está, mira, altura, ¿no? Ahí está la perpendicular. Y como este ángulo es recto, esto viene a ser la segunda perpendicular a esta recta que está en el plano, ¿no? Tengo la primera, tengo la segunda, y por el teorema de las tres perpendiculares, PQ sería también perpendicular a la recta del plano. O sea, la línea PQ sería perpendicular a BQ. Es decir, este ángulo que ves acá debe ser 90. Ajá. Ahí justo, mira, todo este ángulo sale 90. Coloquemos el 90. ¿Y qué es lo que sigue cuando te das cuenta de que este ángulo es 90? Fíjate bien, aquí adelante hay un triángulo rectángulo. Donde tengo alfa, tengo 90 y este lado que es A. Pero aquí en la circunferencia C1 también tengo el 90, mira. Y también tengo el ángulo alfa y acá este lado es 2A. O sea, si acá es recto y acá es alfa... Y acá también, adelante, también tienes recto y tienes alfa. Eso quiere decir que acá tengo dos triángulos rectángulos semejantes. Porque los dos tienen el alfa y el 90. El alfa y el 90, ¿correcto? Entonces podemos usar la semejanza. Jóvenes, eso lo hacemos así. Te voy a agarrar el seno, pero te voy a agarrar el seno, ¿eh? A ver, te agarro el seno de alfa. Profe, ¿cómo es eso? Hay semejanza de triángulos rectángulos. Como los dos triángulos son rectángulos, te agarro el senito. ¿Cuánto es el seno de alfa? Ahí voy. El seno de alfa sería el lado BP sobre el lado AB. Y otra vez, a ver, si agarras este de acá, para este ángulo alfa, su seno, repito, es cateto opuesto BP sobre esta hipotenusa 2A. Y si agarras este alfa que está por acá, para él su seno es este lado A sobre este que viene a ser la hipotenusa, que es BP. Profe, o sea, acá está agarrando dos senos. Claro, estamos agarrando dos senos. El seno de este alfa, que es BP sobre 2A, y el seno de este alfa, que es A sobre BP. Pero mira qué bonito esto, porque tú puedes multiplicar en aspa y sacar raíz cuadrada. ¿Y cuánto te sale luego de operar esto? Ah, luego de operar esto me sale BP es igual a A raíz de 2. Profe, ¿qué pasó? Acabo de encontrar todo este lado. ¿Sabes qué pasó? Que este lado de acá es, y lo ponemos, ¿no? Todo este lado es A raíz de 2. Una vez que hemos encontrado este array de 2, ¿sabes lo que significa esto? Mira, cuando acá es A, acá es recto y acá es array de 2, al ojo, este ángulo es 45, ¿o me equivoco? Ah, profe, tiene razón, ¿no? El alfa sería 45. Acá también, profe, este alfa también sería 45, o sea que los catetos son iguales. O sea que acá también, este cateto y este cateto tienen que ser iguales. Entonces, si esto es A, esto es A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando acá es A raíz de 2 y acá es A, repito, este ángulo es 45. Y entonces seguimos ahí con los cálculos. Fíjate bien, ¿eh? Una vez que tienes el valor de alfa, que es 45, prácticamente se calcula todo. Señores, observen esto. Este lado, acá, ¿no? Donde es 45, acá, adelante, adelante. Si acá es 2A y acá es A raíz de 2, este lado AP tiene que ser también A raíz de 2. Fíjate bien, acá tenemos A raíz de 2. Ya tengo este 45, ya tengo este A raíz de 2. Ah, ya, y acá, con este 45 también tengo este lado PQ. Claro, como acá es 45 y acá es A, este catetito también tiene que ser A. Y ahí le ponemos este lado A. Muy bien. Profe, ¿y ahora qué? Pues todavía hay que estar mirando la figura. Y te hago notar el triángulo APQ, ¿no? ¿Qué pasa en el triángulo APQ? Mira, en este triángulo APQ vemos que este lado es A, este lado es A raíz de 2 y este de acá es A raíz de 3. O sea, está cumpliéndose Pitágoras. ¿Sabes qué significa? En el triángulo APQ, muchachos, como se cumple Pitágoras, el ángulo en P sería recto. Claro, es como si este A fuera cateto, A raíz de 2 cateto y A raíz de 3 la hipotenusa. Cumple Pitágoras. Y eso solo pasa cuando el ángulo P, el ángulo APQ, A por atrás, ¿no? Es recto. Marcamos esto entonces y ahí en la parte sombreada por atrás tenemos este ángulo. Ahí está, ¿no? Este ángulo que es recto. Muy bien, chicos, nos dimos cuenta que hay un triángulo rectángulo. Bien, ahora, para poder calcular el X depende de quién. Acá tengo el lado A raíz de 2 y me falta encontrar otro lado, porque ahí hay un triángulo rectángulo. Me falta, por ejemplo, encontrar esta altura, porque si yo descubro cuánto es esta altura, prácticamente a partir de eso ya podríamos calcular este X. Se supone que el seno, ¿no? El seno. Ya, se supone que el seno de este X depende de esta altura y depende de este A raíz de 2. Entonces, para poder calcular este ángulo, necesito calcular esta alturita. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, si a la altura le pones H, aprovechamos que acá es recto, ¿verdad? O sea, en el triángulo rectángulo APQ vamos a usar relaciones métricas. El producto de catetos es igual a la hipotenusa multiplicado por la altura. En este triángulo APQ, producto de catetos igual hipotenusa por altura. A raíz de 2 por A es igual a A raíz de 3, que es la hipotenusa, multiplicado por H. Fíjate lo que queda, ¿sí? Fíjate lo que tengo acá. Acá voy a hacer un pequeño artificio. Acá te voy a cancelar, pues, una A. ¿Te puedo cancelar una A, sí o no? Cancelo A, cancelo A. Y entonces lo que voy a hacer es el A raíz de 2 pasarlo acá abajo a dividir y el raíz de 3 pasarlo a dividir allá. Atención, mira cómo queda. Hacemos un pequeño despeje, ¿no? Profe, ¿qué es esto? Acabo de hacer un despeje, ¿no? O sea, el A raíz de 2 que está acá lo he pasado a dividir. La A se cancela, acá me queda 1, pero el raíz de 3 lo paso a dividir. Mira, entonces me queda que 1 entre raíz de 3 es igual a H entre A raíz de 2. Pero H entre A raíz de 2, y ahora sí, mira lo que pasa por acá donde está la X, ¿no? Eso que tienes aquí, eso que tienes en este triángulo, mira, acá está la X, ¿no? El H entre A raíz de 2 representa, pues, lo que viene a ser cateto, así, ¿no? Cateto sobre hipotenusa. Profe, o sea que H entre A raíz de 2 es el seno de X, claro. No, está la respuesta, ¿no? Arco seno, raíz de 3 sobre 3. No, se va. También hemos demostrado que este 90, pero este 90, ¿de dónde sale? A, sale de los lados. Si acá es A raíz de 2, acá es A, y este lado es A raíz de 3, estos números cumplen Pitágoras. Y si cumplen Pitágoras, allá. Eso te garantiza que acá el ángulo es recto. Muy bien. Chicos, la verdad que estoy recontra cansado. Me he estado quedando dormido acá. Bueno. No puede ser. Chicos, más bien les voy a dar las claves, ¿ya? Para terminar la clase, porque no creo que pueda hacer más. Vamos a cotejar las claves entonces por acá. A ver, al toque nomás, ¿ya, chicos? En la pregunta 15, a ver, esta es la 14, ¿ya? Acá, por favor, tengan bastante cuidado, ¿no? En la figura, como te digo, acá no es una pregunta sencilla, o sea, hay bastantes cosas para ir viendo, para ir haciendo. Yo mismo me he preocupado porque no me salía directo el problema, he tenido que pensar bastante y he encontrado esta solución. No he visto otra forma de resolverlo, ¿ya? He usado, pues, el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Primera, segunda, tercera, he usado semejanza. ¿Por qué semejanza? Porque, por dato, este alfa está acá. Por dato, acá había 90, porque eso es gracias al diámetro. Y acá también había un 90, pero este 90 era por el teorema de las tres perpendiculares. Primera, segunda, y acá apareció 90, ¿no? Entonces, hay varias cositas en el problema que ameritan un análisis especial, ¿no? Que se pongan a revisar bien, paso a paso, qué pasó, intentarlo de cero y después mirar la solución para que veas qué es lo que está pasando aquí. Y entonces, chicos, para no aburrirte, yo la verdad estoy bien cansado ahorita, voy a tratar de descansar, mañana tengo que dictar también todo el rato. En la pregunta 15, esto me recuerda a lo que hicimos hace ratito. ¿Se acuerda que hicimos un problema del ángulo triedro de caras 60, 60 y 90? Mira, esto es algo muy parecido, ¿ya? Y si no me equivoco, para este ejercicio la clave sale la C, ¿sí? La clave es la C. Esta es la pregunta 15. No veo tu respuesta, Jorge. No me digas que las has borrado. Hoy. Oye, Jorge, eres un vivo. Me has borrado todas tus claves para que no veas tus respuestas. Para que no veas dónde están tus fallas. ¿Ya ves? Has borrado toditas sus claves, Jorge. ¿Cómo es posible? Y después decías al ojo, mira, ve. Bueno, listo. Entonces vamos a ver las claves. Esto sale la C. Ya en la pregunta 16, la 16 ya te dije lo que sale, ¿no? La clave acá es la C. En la pregunta 17, esto sale al toque. Es una pregunta que se parece mucho a esa pregunta que hicimos de las rectas cruzadas con la distancia, donde aplicamos Pitágoras. Bueno, algo parecido ocurre acá, si no me equivoco, para 1, 2 y 3, AB1, BC2... A AB1, BC2, AB es la distancia, ¿no? Ya, entonces acá, si no me equivoco, la respuesta es la A, ¿seguro? ¿Sí? Se supone que ya he sacado la clave, así que debe estar. Por eso estaba buscando tus respuestas, Jorge, y lo has borrado. ¿O quién lo ha borrado? ¿Alguien más puede borrar tus respuestas? No está en ninguna de tus respuestas. Todo está mensaje eliminado, mensaje eliminado. Lo único que no han eliminado por ahí es... ¿ah? Es tu foto de Dayanita, ¿no? Hincha de Dayanita, te has vuelto, Jorge. Eso sí lo has dejado ahí. Ya, entonces, en este problema, bueno, ahí está, la 18 la E, dice Pablo, y la 19 la E. Ah, su 18 E, 19. Ya, entonces acá, solo para ver si no me he equivocado un ratito. A ver, AB es la distancia entre ellas, AB1, BC2 y CD3. AB es la distancia. Tengo las rectas, en una de ellas ubico los puntos A y C, listo, A y C. Y en la otra los puntos B y D, ¿no? Por acá el punto B y acá el punto D. Ahí están los puntos. AB es 1, AB es la distancia, BC es 2, allá hay, CD vale 3, ¿no? CD vale 3. Acá es 90 y acá es 90, ¿no? Las rectas son cruzadas y ortogonales. Recuerda que el término ortogonal significa que son perpendiculares, ¿no? El ángulo entre ellas es 90. Nos piden calcular AD, allá, AD, este de acá. Y entonces lo que hacemos acá, a ver, mentalmente, trazo la altura, trazo acá la paralela, 90 grados, si este es 1, este es 1, este 2 baja acá, acá sería 1, 3, esto de acá por Pitágoras me sale 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, y como son ortogonales, entonces este ángulo acá es 90, ¿no? Y si este ángulo es 90, acá tengo 2 raíz de 2, 1, 3, 2 raíz de 2, así es, ¿no? Y entonces si este es 2, 2 raíz de 2, este es 2, y con 1 y 2, Pitágoras, ¿no? Entonces sale raíz de 5. ¿Por qué? No he encontrado clave, no te pases. Y he marcado la A. A ver, o me he equivocado, estoy con sueño, ¿qué pasa? L1 y L2 son rectas cruzadas, en L1 se ubican los puntos A y C, en L2 los puntos B y D. A ver, de nuevo, chicos. No sé qué pasa. Bueno, cuando uno está cansado, chicos, no le sale nada. Uh-huh. A ver, ahí está la figura, ¿eh? Creo que lo he operado mal, no sé. A ver, en una de ellas tomo el punto A y el punto C, pero el dato es que AB es 1, AB1 y BC2, dice, ¿no? En una de ellas tomo los puntos A y C, correcto, y en la otra tomo los puntos B y D. Allá, que he tomado mal los datos, ¿no? No me hagas caso, ya. Acá está B y D, listo. Ahí están los puntos B y D. Y se sabe que AB es 1, ahí está. Se sabe que BC es 2, ¿dónde está BC? Uh-huh. Ah, BC es 2, este de acá es 2, ¿no? Ahora sí, esto de acá sería 2, este lado BC es 2, ese dato. Ya, acá está el 2. El lado CD es 3, ahora sí, ¿no? CD es 3 por acá. Y te piden calcular AD. ¿Cuánto vale AD? Ajá, ahora sí. Este es AD. Bien. Mira, a ver, estaba usando acá otras cosas porque se podía hacer eso. Acá también puedo hacer lo mismo, pero puedo hacerlo más rápido. Puedo, por ejemplo, aprovechar que las dos rectas son perpendiculares, ¿no? Entonces, si tú miras este plano que está acá abajo, ¿no? A ver, acá abajo me doy cuenta del toque, ¿no? Si este es 1, 2, por Pitágoras, acá es raíz de 3. Ahora, como BD es perpendicular a AC, acá me doy cuenta que BD es perpendicular a este plano. Entonces, acá hay 90 grados. Acá hay 90 grados, sí. Puta ahí nomás. Madre. Profe, ¿no va a ser ningún trazo? No, creo que no. Acá hay 90 y entonces esta de acá sería la primera perpendicular, esta sería la segunda, ahí está la segunda, y esta sería la tercera. Acá es 90, ahora sí. Si este es 90, entonces cuando acá es raíz de 3, se cae 3. Por aquí. Pitágoras, está bien, sale raíz de 6. Está bien, chicos. No sé qué me pasó. Ya, la clave es la raíz de 6. Ya, ahí nomás. En la que sigue, la 18, me dice tu compañero que sale la E. La E, no. Acá tienes un cuadrado y un triángulo equilátero que forman un diedro de 30. La clave es la D, si no me equivoco. Ya. Por favor, cotejen esto. La clave aquí es la D. En la pregunta 18, la respuesta es la D. En la pregunta 18 es la D. Cuidado, Pablo, te has equivocado ahí. La clave es la D acá. Ten cuidado con el dibujo. En la pregunta 19, la clave es, ¿tiene la distancia entre los baricentros de la región ABC y la que se genera luego del tiro? Un triángulo gira 60 grados respecto a su hipotenusa. AB 30, 40, a ver, déjame ver, 30, 40, 50. 30 por 40 entre 50, se me va el 0, 30, sale 24, sale la E, la 19 sale la E, ¿ya? La clave de la 19 es la respuesta E, sale 8. Y en la pregunta 20, para acabar esto, chicos, en la pregunta 20, dice que tengo un triedro OABC que es equilátero, ¿de acuerdo? Hay un triedro OABC equilátero. El ángulo AOB 60, allá. Cuando dice que es equilátero y te dan la cara AOB, eso quiere decir que las tres caras miden 60 cada uno. Se ubican los puntos DLM sobre OA, OB o C, tal que la línea DLM representa el mínimo recorrido para ir de D hacia M por la superficie del triedro, pasando por la lista OB. OD es 4 y OM es 6, calcular OL. En este problema, a ver, tengo 4 y 6, 4 por 6, 24, sale la E, 2,4, ¿ya? En la 20, la respuesta de la 20 es la alternativa E. ¿Qué es lo que sale acá? Atención, para aquellos que han intentado hacer este problema, lo que pasa es que graficando te va a quedar esto, ¿no? Tengo un ángulo triedro equilátero. Entonces, el triedro equilátero es cuando las tres caras miden igual. Supongamos que este es el triedro, ¿no? Supongamos, ahí está el ángulo triedro. Ya, listo. Ya, ahora, en este triedro que dice que es equilátero, la cara AOB mide 60, y en las aristas OA, OB o C vamos a escoger los puntos D, L y M, en ese orden, ¿no? Si acá está O, entonces en la arista OA vas a tomar por acá un punto, no sé, un punto D, dice, ¿no? Un punto D, acá hay un punto D. Luego, en la arista OB, que sería la que está acá al medio, en esta arista OB, vamos a tomar el punto L, por acá, ¿no? Vamos a tomar ahora por acá un punto L. Ya digamos que está por acá, ¿no? No sé dónde, por acá ponle, ¿no? Ahí, ponle ahí, listo. Y luego en la arista OC, por acá, por atrás, en la última arista, vamos a tomar acá, en esta arista, el punto M, ¿no? Acá, no sé, por acá, por abajo, no sé por dónde. Supongamos que está por acá, este es el punto M. Listo. Y dice que las caras son 60 cada una, ¿no? O sea, acá hay 60, pero como es equilátero, acá al costado también es una cara de 60, y la cara que aparece por atrás también sería 60 porque este es de equilátero. OD es 4, a ver, acá viene la parte que tienes que analizar. OD 4, o sea, hasta acá, señores, esta parte OD es 4, listo. Bien, la parte OM, o sea, por acá, por atrás, esto vale 6. Y se pregunta cuánto vale OL, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Pero dice que DLM, o sea, esto, representa el menor recorrido para ir desde el punto D hasta el punto M, pasando por este punto L. O sea, esto DLM es el menor recorrido. Y entonces te voy a comentar lo siguiente. ¿Dónde está el menor recorrido? Eso no se ve acá arriba. En esta figura no lo puedes ver. Para hacer este problema, lo que tienes que hacer es desarrollar las dos caras. La cara que está acá adelante, A o B, y la que está al costado. Así que yo te las desarrollo, te las voy a poner acá. Mira, esta es una de las caras, ¿ya? Esta es la cara A o B. Ya, la cara A o B, profe, sí. Ahí está la cara A o B. Y esta que está a su costado es la cara B o C. Entonces, ¿qué pasó, profe? Te acabo de abrir la figura. La acabo de abrir en el plano, ¿de acuerdo? Lo hemos abierto, ya. Profe, ¿qué pasa cuando se abre? Ahora vamos a ver lo que pasa. El punto D se encuentra por acá. El punto D está en esta arista, acá. Ahí está el punto D. Claro, OD vale 4. El punto M está acá, ¿no? Por acá está el punto M. Acá está el punto M. O sea que esta parte OM, dato, vale 6. Acá arriba se supone que ya ustedes conocen los ángulos, ¿no? Listo. Y ahora, fíjate, quiero ir desde D hasta este punto L que está en OB. Allá. Acá donde está B, se supone que en algún punto de OB está el punto L, pero dice que el menor recorrido para ir desde D hasta M por la superficie del triedro es el recorrido de LM. ¿Dónde está ese recorrido, profe? No lo veo. Mira, si el punto M tú lo colocas en cualquier lugar, el punto M lo colocas, o el punto L, ¿no? Lo colocas acá, lo colocas acá. Hay un montón de posibilidades, pero solo una te da el recorrido mínimo. Si yo quiero ir desde D hasta M, y acá está la superficie del triedro, simplemente hay que unir estos puntos con una línea recta. Cuando tú unes estos puntos con la línea recta, acá, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces, este tiene que ser el punto L. No hay otra posibilidad. Si el punto L está por acá abajo, el recorrido se hace mayor. La menor distancia entre estos dos puntos es el segmento de recta que los une. Y entonces, aquí estaría el punto, ahí estaría el punto L. Entonces, ahí está la pregunta. Profe, ¿cuánto vale esto? Este sí. Ahora, ¿cómo se hace? Uy, ahí sí hay que tener cuidado. Una forma puede ser así. Para resolver el problema ya lo que sigue es por ejemplo acá, teorema de la bisectriz, ¿no? Cuando este es 60, 60, ya, si este es 4 y este es 6, teorema de la bisectriz interior. Esto sería 4K por teorema y este de acá sería 6K. Luego, podríamos, como acá hay 60, 60, podríamos prolongar este lado. Derechito, ¿no? Y cuando tú prolongas acá, el ángulo que aparece acá afuera es... Este ángulo acá afuera es 60. Claro, si tú prolongas este lado, acá sale 60, 60, 60, ¿no? Pero entonces, muchachos, para este triángulo que aparece acá, para el triángulo BOL, para esta parte, en realidad lo que tenemos es una... bisectriz exterior, porque para ese triangulito, muchachos, está pasando que este 60-60, o sea, acá, ¿no? Este 60-60 que tú ves acá, es una bisectriz exterior. Le aplicas el teorema. ¿Cómo es el teorema de la bisectriz? Y ahí sale el problema, ¿ya? Por teorema de la bisectriz, pero teorema de la bisectriz exterior. ¿Y el teorema qué nos dice? Chicos, el teorema nos dice que cuando este es bisectriz, 4 sobre X es igual al segmento total sobre la parte externa. O sea, el teorema dice 4 entre X, ahí vamos a colocar esto, 4 sobre X, y esto tiene que ser igual, el segmento total es todo. El total sería entonces 4K más 6K, 10K. Todo, ¿no? Sobre la parte externa. Y la parte que está afuera es... la parte externa que vale 6K. Y de acá solamente queda despejar y te aviso que la respuesta es la E, ¿no? Sale 2,4. Ya, eso sería la solución para este ejercicio. Y bueno, ahora sí, muchachos, ya no les quito más tiempo. Nos quedamos acá. La siguiente semana ya te había adelantado qué cosa es lo que nos toca hacer. Creo que nos toca hacer la parte de poliedros ya, ¿no? Poliedros, poliedros regulares. Supongo que nos tocará prisma, incluso pirámide de repente. Bueno, chicos, vienen estudiando la teoría. Y ahora sí, no les quito más tiempo. Ahí los dejo, ¿ya? La 17 la hemos hecho. ¿Hicimos la 17? No. ¿Hemos hecho la 17? Sí. Yo me acuerdo, no. No hemos hecho la 17, ¿no? No, eso ni lo van a entender. Mejor inténtenlo de nuevo y ahí lo chequean, chicos, ¿ya? Bien, entonces, muchachos, ha sido un gusto. Ahora sí, los dejo, cuídense un montón y nos estamos viendo en la próxima. ¿A cuándo tenemos clase? Ya me olvidé. El sábado, ¿no? Sí. Bien, chicos, listo. Cuídense un montón entonces. Chao.